Estamos recibiendo en Radio Centenario al doctor Eduardo Lebrato, que es médico de emergencias en el Centro de Salud de la Costa de Salud Pública. Buen día, doctor Lebrato, gracias por estar con Radio Centenario. Bueno, muy amable por atender el llamado. Bueno, sí, recibíamos el fin de semana la información de que ustedes, sobre todo desde el núcleo del sindicato médico, tenemos entendido del centro, están denunciando la realidad que están viviendo, ¿no? Exactamente. Es decir, existe un problema grave, puerta en emergencia, en donde los equipos de tres médicos, de dos médicos de adulto y de un pediatra, desde hace 5 años a esta parte que se ha mantenido, ahora en pleno invierno existe una especie de desmantelamiento de los equipos. Es decir, sobre todo el horario de 20 a 8, que es el más problemático, porque de 20 a 8 el médico acá en la costa está solo, o sea, no funciona la radiología, no funciona el laboratorio, y se encuentra prácticamente a 3/4 de hora, 1 hora con buena voluntad, de los centros de atención secundaria, los hospitales generales, como puede ser más cerca de clínicas o el Pasteur. En estas circunstancias, es decir, cuando se produce el desmantelamiento de los equipos, si se deja un solo médico de adulto con un pediatra, o en el mejor de los casos, es decir, dos médicos de adulto. Pero la mayoría de las veces queda un médico de adulto y un pediatra, lo cual resulta sumamente insuficiente y es una cosa bastante intolerable en la salud. La razón que pone ACE, es decir, es que no hay fondos para cubrir suplentes. Esa sería la razón básica y fundamental. Y en segundo lugar, una razón de productividad. Es decir, miden la puerta como si esto fuera una fábrica de hacer dulces o un espectáculo público. Lo cual, es decir, solamente puede tener ese razonamiento, es decir, con perdón de los economistas, un economista, es decir, que coloca todo el más alto interés hasta tal punto, es decir, que lo que mata es el capital humano. Acá, es decir, para el que hace puerta, y eso lo sabe, todo trabajar una puerta es un caos, porque usted tiene en un lado un síndrome coronario agudo, en otro tiene una fractura, en otro tiene un asma, un bronquítico crónico, con broncoespasmo, un trabajo de parto, y hay que dividirse, es decir, para abarcar todo eso. El problema y el gran drama de las puertas es que uno nunca sabe lo que va a venir o lo que va a pasar a través de una puerta. Y cuando vienen dos pacientes graves, o viene un paro cardiorrespiratorio y otro paciente grave, es imposible, prácticamente imposible, o hacer una medicina de mala calidad, tratar de atender con un solo médico de adulto, es decir, los dos pacientes. Si bien hay un pediatra con el médico de adulto, pero el pediatra tiene una formación que es completamente distinta a la del médico de adulto. Claro. Es decir, cuando viene, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio, los pediatras, dan masaje cardiocosterno con los pulgares. Uno con la palma de la mano, con la presión del cuerpo, que hasta a veces en el apuro y en el afán, se fractura hasta alguna costilla. Es decir, la formación del médico adulto y del pediatra es completamente distinta. Si bien el pediatra es fundamental en la puerta y colabora con el médico de adulto, cuando el médico adulto colabora con el pediatra, es decir, el problema es que toda puerta, es decir, de emergencia, tiene que funcionar por lo menos con dos médicos de adultos y un pediatra. Esa es la realidad de la puerta. Yo sé que la medicina, y esto tiene que entenderlo, es decir, cualquier gobierno que venga, y cualquier presidente, como sea, de ACE, que la salud sale dinero. Y sale dinero pura y exclusivamente, es decir, para curar. Y como que pretende curar es el médico, es decir, tiene que tener la dotación fundamental para lograr como si no ese fin. Y a la puerta, la verdad, es decir, es intolerable, es decir, que se encuentre un solo médico de adulto de horario de 20 a 8 en un lugar donde no tiene ningún respaldo, es decir, de laboratorio ni radiológico, y en un lugar apartado de Montevideo que en el mejor de los casos se encuentra a 45 minutos a 1 hora, es decir, de Montevideo. Eso es decir, el gran reclamo y el reclamo básico de salud que realizan todos los médicos del Centro de Salud de la Costa que trabajan en puerta. Yo creo que quedó claro y redondeada la idea, es decir, de que esta situación en cualquier puerta de emergencia, es decir, del Uruguay, es insostenible. Y es un atentado contra el binomio médico-paciente, claro, porque se quebranta la salud del paciente y se quebranta la salud del médico porque trabaja en una situación de continuo conmoción o estrés, lo que es intolerable. Entonces, es lo que yo digo siempre, la salud sale dinero, dinero pura y exclusivamente para curar. Acá no se puede regatear el dinero para la atención de la salud de la gente. La salud de la gente es como la salud, es el bien preciado primero, es decir, que tiene el ser humano. Porque el dinero va y viene, pero la salud, una vez que se va, no viene nunca más. Claro. Eso es claro y lo entiende todo el mundo. Y lo que nosotros aquí estamos peleando no es por dinero, sino que es por condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo dignas, estamos en el siglo XXI, donde es intolerable e inexcusable que un solo médico de puerta atienda en estas condiciones en el siglo XXI. Doctor, sí. Ustedes han reclamado, vienen reclamando desde hace un tiempo y las respuestas no llegan. ¿Qué medidas toman entonces? Bueno, como el servicio de puerta podríamos decir que es un servicio esencial. El médico de puerta sí. No puede parar. La única medida, es decir, de lucha sin comprometer la atención médica y sanitaria, que es el fin fundamental de la medicina, es no hacer las historias clínicas electrónicas. Hay unas historias clínicas electrónicas que se pasa a computadora y nosotros estamos pasando papel. Después que las autoridades las escaneen, si ellos quieren, y la pasan, de vuelta a electrónica, con lo cual no se compromete en absolutamente nada la atención del usuario. Ese usuario tiene que dejar sumamente claro que la atención acá es del usuario, es lo primero. O sea, ustedes no pierden tiempo. Absolutamente nada la atención. Nosotros no perdemos tiempo nada porque prácticamente es lo mismo pasar a electrónico que a mano. Es decir, en vez de teclear las teclas, uno lo hace con el índice y el pulgar y con la lapicera. Sí. Es decir, es exactamente el mismo tiempo. No se demora más ni se demora menos. El inconveniente lo tienen las autoridades, que esas historias que quedan en puerta, después las van a tener que escanear. Sí. Y pasar la historia electrónica del paciente. Es exactamente eso, solamente eso. Se está aplicando. Esta medida se está aplicando desde el lunes, porque hubo una reunión con ACE el martes de la semana pasada, o el miércoles, no, el miércoles de la semana pasada, a las 2:30 de la tarde, y se le dio un tiempo a ACE, hasta el sábado de mañana, a las 8 de la noche del viernes. Es decir, no pudieron arreglar nada. Por lo cual, esta medida se está tomando desde el sábado a las 8 de la mañana y sigue en vigencia, por lo cual tiene el respaldo completo del sindicato médico. Por otro lado, es decir, no es una medida aislada, sino que tiene el respaldo de un sindicato, de una gremial importante que agremia a todos los médicos de este país. Bien. Bueno, doctor, no sé si usted quiere agregar algo más. A nosotros nos quedaría para hablar montones de cosas, pero sabemos que está trabajando, así que no queremos molestar. Bueno, le agradezco, muy amable, por hacer público esta situación que de por sí no debería de estar porque no es una situación natural, sino que es una curva de la normalidad que no debería de aplicarse a las puertas de emergencia, que son justamente los lugares más vulnerables que tienen el sistema de salud en este país. Está clarísimo. Bueno, y muchas gracias entonces. Le agradezco a usted, mucho la entrevista. Por favor, gracias. Hasta luego. Bueno, muy importante la palabra de este médico. Tiene razón, tiene toda la razón del mundo. Que no haya personal y que no haya con qué respaldarse. ¿Vos imaginate con qué responsabilidad está en la puerta te de una emergencia? Dos casos juntos, a las 2 de la mañana y tenés que resolver algo, no tenés laboratorio, no tenés nada. ¿Cómo diagnostica y qué hace con la persona que recibe ahí? Es una vergüenza. En un país donde no es que falten médicos, ¿no? Y tampoco falta plata, porque plata hay para todo, menos para lo que tiene que haber. Si pusieran la plata donde la tienen que poner, no estaría así la cosa. Bueno, 10:46.